Nos quedan algunas voces por ahí, dando vueltas. Bueno, soy Kimei. Soy del colectivo de Poesía Marta. Marta Taca. Colectivo hace poquito. En un principio no había nada. Y Dios dijo, para. Y se creó la palabra. La palabra, por el vacío de la nada, empezó a hacerse más fuerte. Más fuerte. Y creció, hasta tener tanta voz que dijo Dios. Y logró encerrar a Dios en esa palabra, claro. Enfurecido, Dios, desde su prisión, buscó venganza. Después de pensar y pensar, dijo, espejo. Y se hizo el espejo. Dios intercambió su lugar con el espejo y esperó a que la palabra apareciera. Cuando la palabra vio al espejo, se vio a sí misma, encerrada en esa palabra, siendo Dios, encerrado, siendo espejo, encerrado, viendo la nada del principio y sabiendo que esto nunca ocurrió. ¡No exageren!